del desdén al Kama Sutra, miradas que en su punto de fuga se cruzan, flujo sanguíneo de rubor sudoración, espejos del alma que delatan los sentires, respiración jadeante que delata su función. Corazón púrpura de vertir el doble fondo, de pasión la entrega de cuerpos al desnudo, y de la sangre su vertiente, y de la sangre su motivo y percepción. Almas que hacen del sentimiento su función, y de vertir el doble fondo, entrega y seducción. Miradas que en su punto de fuga se cruzan, y sus pupilas resplandecen, haciendo del encuentro carnal la invitación. Si hay percepción, ella sabe que la miras. Ella sabe si responde y bajo qué tono la emisión. Los sentidos son certeros y la corriente con mayor razón. Tú siempre sabrás si responde. La clave es no malentender la emisión. Espejos del alma que delatan los sentires, respiración jadeante que delata su función, corazón púrpura de vertir el doble fondo, de pasión la entrega de cuerpos al desnudo y de la sangre su vertiente y de la sangre su motivo y percepción. Piquillo.